Es un nuevo día, solo espero que sea buen. Suave, es algo me refiero. No necesito explicar que lo que quiero es divertirme hasta tarde, haciendo cualquier cosa hasta cansarme, escuchando ritmo funky en mi parlante. Ah, espera, tengo un problema. Afuera, espera, la cena que quiere que le tenga unas letras. Qué pena, no tengo ninguna que fuera. Le muestro esta. Por un momento quiero olvidarme de los problemas que tengo en mi mente. Pasar más carácter, la N y la gente que no me entiende. No me importa lo que piensen de mí y mi voce. Me da igual si no me conoce, no me conoce. Estoy sentado fuera de mi casa, viendo lo que pasa. ¿Qué hay? Nada nuevo. Veo a la gente pasar y nada más. Algunos me saludan. Hola, ¿cómo estás? Les digo bien, pero solo por decir. Porque no sé qué hacer ni a dónde ir. Yo tengo la solución. Dímela. ¿Cuál es? Se me acaba de olvidar, ya no sé lo que es. Cierra la boca y escúchame a mí. Yo no quiero hablarte ahora de balazos y pistolas. Parémonos de aquí, saquemos de este lugar. Despejemos nuestra mente y pongámonos a caminar. Nos metimos por una calle que no tenía nombre. Era sin salida y habían unos hombres. Afecto tenían, yo no los conocía. Vimos la voz y me di cuenta que no seguían. No, arrancamos, los enfrentamos. Mano a mano, con ellos nos quedamos. Y uno de ellos dijo: yo ustedes los conozco, solo mal carácter. ¿O me equivoco? Era cierto, ellos nos conocían. Cuando recién nos vieron, ellos no sabían. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué hacen por aquí? No nos dimos cuenta que esta calle no tenía fin. Nos encontramos, nos saludamos, hablamos. Y ahora nos vamos a pasar la tarde a otro lado de la ciudad. Seguimos caminando, llegamos hasta el centro. No, no caminemos rápido, caminemos lento. Observemos lo que pasa. Toda la gente por el lugar. Somos de otro estilo, somos muy tranquilos. Si quieres competir, hagamos un duelo. Yo disparo primero, y grilero lero. Hace tarde, llega la noche. La escena aparece, rápidamente crece la ciudad. Nunca en el mismo lugar, si quieres encontrarla, la tienes que buscar. Entre medio de la gente, todo se mueve. El aerosol está listo, el objetivo está visto. Los maestros dispuestos a ejecutar lo planeado. Vamos, vamos, con cuidado, yo estoy vigilando. Yo estoy trabajando, pintando la muralla. Mientras mis hermanos me gritan la espada. Suena la sirena y ya estamos en alerta. Dale, fíjate lo que pasa. No puedo ver nada. Paremos, larguémonos de aquí. El gráfico está listo y yo ya me aburrí. Me voy para la casa, me voy a descansar. Mañana será otro día. Ya hay que trabajar y no tiene que pasar. Lo mismo de este día. Fue un día cualquiera, común allá afuera. No hicimos nada bueno y nada malo tampoco. Este fue un día en la vida de Kamikaze y Lalo. Milta Mono. Primero que nada entregué todo como estamos. Cuando de repente por ahí nos divisamos, estrecho en mano a mis hermanos, los voy al hermano, saludando a los compañeros más cercanos. Pura buena onda y buena vibra te regalo en este tramo. Vamos, vamos, compartámonos, destruyamos lo que construimos. Vinimos en las paces, con lo que se sienta capaces de entregarse al arte y 2H. Contempla el lenguaje, uno que otro cabro rescatable. Por otra parte, la amistad para mí es muy valiosa. No se compra, no se cambia, no se compara con ninguna otra cosa. Yo no soy quien para decirles que se arrepientan, pero piensen que lo que han hecho con su vida. Nunca tomaron en cuenta lo que sus padres les decía. Por una oreja les entraba, por la otra les salía. Otros pedían, querían, tenían todo lo que querían obtener. Lo conseguían, no la veían, no sabían el costo que aquello tenía. Crear conciencia es lo que más me importa, y así comunicarle que la vida a veces es muy corta. Ahora las calles hoy día son un reto, y a qué me refiero, a que el peligro acecha en la acera. Si no miras al frente tropezarás con la vereda. Tomen las precauciones y no se metan en problemas. Si está la mano para que estudien o trabajen, no se relajen. De frente y para el frente dando un paso adelante. No todos tienen los medios necesarios. Muchos no cumplen sus sueños por la falta del dinero. Aproveche las oportunidades que le brinda a su padre. Ejerce los principios, valores y modales. Hagan algo, no se la hacen de vago. Respeten a sus mayores que le enseñarán algo. Aprende a escuchar, nunca dejen de luchar por sus derechos e ideales. Tienen que pelear, uno no nace sabiendo. Así lo entiendo, ya pasé por eso y ahora la estoy viendo. El tiempo es oro, el tiempo es valioso. Las oportunidades no se dan dos veces. No hay que perderse o echarse a morir. Vivir la vida concho de principio a fin. Hay que forjarse el destino, buscar el camino con raciocinio y con mucho tino. Ir de menos a más, puedes dar más. No te devuelvas, no eches marcha atrás. El tiempo es oro, el tiempo es valioso. Las oportunidades no se dan dos veces. No hay que perderse o echarse a morir. Vivir la vida concho de principio a fin. Hay que forjarse el destino, buscar el camino con raciocinio y con